Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Soy Juan Carlos Camacho, desde la Ciudad de México, sede de las divisiones F y X. Un cambio puede generar diferentes reacciones. Proveer información que aclare las razones de ese cambio puede ayudar a minimizar los efectos. ¿A ti te gusta el nuevo logo de nuestra organización? ¿Sabes qué motivó su cambio? En este podcast trataré de darte suficientes detalles para conocer la profunda transformación que hay detrás de la iniciativa. En la página web www.toastmasters.org, así como en la revista Toastmasters del mes de septiembre, encontrarás mayores detalles de este interesante tema. Este es el podcast número 8, un nuevo logo, imagen y dirección en Toastmasters Internacional. Si hace unos meses hubieras hecho una encuesta en tu club preguntando ¿qué beneficio obtienen nuestros socios? Seguro habrías encontrado una gran gama de respuestas. Convivencia, aprendizaje, comunicación, oportunidades de concursar, liderar al club, etc. ¿Y cuál es el problema de ello? Que esa confusión con respecto al propósito esencial complica la capacidad de ofrecer una respuesta consistente para explicar lo que hacemos y por qué importa. El tema no estaba relacionado solo con el mensaje principal de lo que hacemos, sino también con la imagen. El Consejo de Directores del 2008 identificó esa problemática, por lo que reconoció la necesidad de analizar la marca. En el 2009 se inició una investigación para conocer su posicionamiento en el mercado. La metodología se basó en realizar entrevistas con socios actuales y potenciales alrededor del mundo, lo mismo que con socios de clubes, oficiales de distrito y directores internacionales. La firma Innovation Protocol acudió a convenciones, capacitaciones y eventos en todos los niveles de la organización. Las investigaciones mostraron que, en efecto, no se generaba un solo mensaje alrededor del mundo, y la imagen no reflejaba ya la naturaleza global de la membresía ni la energía y confianza de los socios al lograr sus metas. Uno de los más importantes hallazgos fue la relación entre confianza y liderazgo y el alto valor que le dan los socios de todo el mundo. Ese descubrimiento creó las bases del nuevo lema: donde se hacen los líderes. Hemos puesto mucha atención al desarrollo de la habilidad de presentar discursos en público, pero no quedaba tan clara su vinculación con el liderazgo. La Declaración de Posicionamiento de la Marca, Branding Positioning Statement, es un documento que refleja la posición de la marca en su mercado, su contexto competitivo, su público objetivo y aquellos diferenciadores que le darán personalidad y valor percibido por los consumidores. En este documento de Toastmasters se explica que hay quien sueña con ser como esas personas especiales que los rodean en todos lados: maestros, coaches de equipos, mentores, tomadores de decisiones. Es el sueño de convertirse en un líder. Se percibe que la característica común de esos líderes es una poderosa voz, lo mismo que la capacidad de escuchar, no solo de lograr resultados, sino de comunicarse. Esa motivación lleva a las personas que desean convertirse en líderes en encontrar un lugar donde puedan hallar esa voz, entrenarse para escuchar de forma activa, desarrollar la capacidad de evaluar y aceptar la retroalimentación. Se busca un sitio donde todos esos ingredientes estén presentes y haya alguien que guíe a través de ese camino. Así llegan las personas a Toastmasters, una comunidad de aprendizaje donde se hacen los líderes. Hoy la claridad en el lema focaliza el objetivo de nuestra organización y el beneficio que da a los socios. Los objetivos del club serán más fáciles de alcanzar porque el lema es claro. Ahí radica la importancia de este cambio. Si te preguntan ahora, ¿cuál es el objetivo esencial de Toastmasters y qué es lo que aporta a los socios? Será tan fácil como voltear al lema, donde se hacen los líderes. Nuestro lema da la claridad de lo que buscamos como organización en un mensaje claro, unívoco, que no deja lugar a dudas. Esa claridad de rumbo focalizará nuestros esfuerzos. Y ahora la pregunta que yo te hago. Piensa a nivel de club. ¿Estamos generando las condiciones para que nuestros socios adquieran la confianza que necesitan para convertirse en líderes? Es un hecho que el mundo necesita de ellos. El camino empieza con adquirir la confianza para presentarnos ante un público a compartir nuestras ideas. Quizá no obtener la respuesta esperada, incomodarnos con el rechazo o sorprendernos con la ovación. Desarrollar la dedicación a la excelencia para mejorar día a día en cualquier rol. Descubrir que liderar voluntarios no es tarea fácil, que necesitamos adaptar nuestro mensaje a las características de cada persona. Emocionarnos ante la respuesta inmediata a la convocatoria a un nuevo proyecto. Idear mecanismos para obtener compromiso de otros hacia el logro de metas. Convencer de la utilidad del programa de club distinguido. Guiar con el ejemplo y apego a valores. Todo ello hace que los líderes emerjan del programa de Toastmasters. La organización responde así a una petición de una nueva generación. ¿Dónde puedo ir para convertirme en un mejor comunicador y finalmente en un buen líder? Los Toastmasters aprendemos a contar nuestra historia. Escuchamos y respondemos. Planeamos y lideramos. Damos y recibimos retroalimentación. A través de nuestra comunidad de aprendizaje, encontramos el camino para convertirnos en líderes. Ya hemos descrito algunas características y bases que hicieron crear la idea de nuestro lema. Ahora vale la pena que nos preguntemos, ¿qué pasa con la marca? ¿Qué pasa con el logo? Una marca es una idea deseada incorporada en productos, lugares, servicios, gente y experiencias. Una gran marca tiene el poder de cambiar la percepción, influenciar las preferencias y generar lealtad. Piensa en esas grandes marcas que han transformado nuestra historia. El logo, por otro lado, es una pieza integral de la identidad visual. Su uso correcto incrementa el compromiso, cimienta nuestra credibilidad y mejora la retención de la marca. Este no es el primer cambio en la imagen, pero sí el primer esfuerzo a gran escala. El nuevo logo es una evolución del anterior. Ya no muestra continentes debido a que no podrían ser representados todos. Y en lugar de eso, las líneas a lo ancho y largo reflejan el ímpetu de la rotación. Las imágenes corporativas buscan representar a todos los socios. Se observará una diversidad de edades, razas, culturas, tal y como se ven en los diferentes clubes de todo el mundo. Por otro lado, como club comenzarás a recibir materiales que incluirán la misma paleta de colores que desea mostrar la imagen de una organización audaz, sólida y confiable. Los clubes podrán disfrutar de la flexibilidad de crear sus estilos personales con la paleta de colores. Y un elemento diferenciador. Cuando veas el logo de Toastmasters, podrás sentirte parte de una organización unificada y global. El objetivo final de este cambio es el de dotar a los clubes de todo el mundo con mejores herramientas para alcanzar sus sueños. En lugar de una voz solitaria tratando de invitar gente a tu club, ahora tú, el socio, eres parte importante de un coro unificado con una potente voz. Tu convocatoria llegará a tu comunidad de una forma más efectiva, porque el mensaje de Toastmasters Internacional se comunicará al mundo entero. Tú como Toastmasters personificas el logro de 86 años de servicio continuo y vocación por contribuir al desarrollo de la humanidad. Tus acciones y resultados serán la mejor voz para expresar que es en Toastmasters donde se hacen los líderes. Esperamos que después de toda esta información tengas los elementos suficientes para sentir orgullo por la marca, sentido de pertenencia y capacidad de comunicar un mensaje claro, concreto y sin lugar a dudas. Podcast 34 es una publicación enfocada a tu aprendizaje. Tus sugerencias y comentarios nos enriquecen. Soy Juan Carlos Camacho, vicegobernador de Educación y Capacitación del Distrito 34. Es un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos pronto.